ay marchad, orad kat kanchit kanchin, kinikat na irat na itan. Yesu'y boli markanir na kay, ay marchad. Kung turba manir yu pachini, pachamamora kay wak asa, hakiri ura kay ipam pachiri, kus awi na kamampi awit iri. Ay marchad, wil salwata, ay parum kama, hans am kiut ayasir na kay, yapu yapu chiri, uy way wachiri. Kori patana karus misuri, uy wachik ata, pinkil ustasita. Ay martata, sasawa, samin hakela na karutha, hachat la rustaha. Tu, awi na kamambi, nula awi na kamambi. Ay mar lakra parla tawi mambi. Ay mar chacha, bus awi na kamak, is awi na kamak, tu awi na kamak, nula awi na kamak. Ay mar lakra parla tamaka, aneu kitisa chakay kaspati, aneu kitisa hitkes kaspati. Iwasawa, punchu harpisaru, winyay winyay atakiu kakanyani, ay mar chacha. Bolivia, Centro Cultural de Sudamérica, entrega hoy al mundo entero algunas pinceladas históricas de sus melodías a propósito de la fiesta de la música. Comenzamos este viaje musical e histórico con una simbiosis entre lo autóctono y lo sinfónico, uniendo dos culturas que tuvieron la capacidad de encontrarse y generar arte. Escuchamos un fragmento de El Amauta, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de El Alto. Paralelamente a la música académica, Bolivia cuenta con varios ritmos representados con diferentes instrumentos musicales. Tal es el caso del charango, que ha logrado con el tiempo una fama internacional. El mejor maestro que interpreta este instrumento, Ernesto Cabur, nos cuenta algo de su historia. Bueno, el origen del charango es potosino, porque en la época colonial la ciudad de Potosí, la bella imperial de Potosí, estaba resurgiendo a tal extremo, tenía un cerro rico, a tal extremo que se dice que con la plata que se descubría del cerro se podía hacer un puente de Potosí a España. Fama que se extendió por todas partes del mundo y que a la postre convirtió a Potosí en una ciudad cosmopolita de mucha importancia. En el siglo XVI ya había, que se llama, mucha gente, tenía mucha fama, ¿no? Mucha fama Potosí, que donde venían y venían muchos forasteros, aventureros, en busca de fama y fortuna, llevando sus costumbres, teniendo sus costumbres, sus modos de vida, y también entre esos el arte musical. La ciudad de Potosí contaba, en ese entonces, siglo XVI, en 1616, contaba con 160.000 habitantes, puede imaginarse, 160.000 habitantes, mientras que Londres tenía 100.000, París tenía 60.000, Sevilla tenía 45.000 habitantes, Lima tenía 27.000 y Buenos Aires 25.000. Entonces podemos notar la grandeza que era la ciudad de Potosí, donde llevaban muchos forasteros, ¿no? Y donde nació el charanguito también en esta región de Potosí. Este charango instrumento muy querido e interpretado por varios músicos reconocidos, nos cuenta su propia historia. El charango es el más guaracho bullanguero de esta tierra. Tiene una memoria increíble que daría si tuviera el mismo cerro que lo ha visto pasar el tiempo. El charango puede ser un quirquincho al que lo han matado para que viva cantando todo lo que sentimos, o es el saoso de ron alegrando las multitudes. A veces se lo confunde con el agüita cristalina que baja por los peñascos o con el canto navideño de los pajaritos. El chiquitito chillón o un jacharaco con gusanera le dio una nobleza poderosa, una de sus grandes cualidades. Charango, papacito, agüita de pecho, ojalá bandido, maestro, pati perro. Charango, peradingo, niñito viejo, ¿cuántos pensarán que te dominan sin sospechar que tú nos dominas a nosotros? Por otro lado, en Bolivia contamos con grandes investigadores de la música autóctona y criolla. Música de Maestros es el grupo que reúne a músicos destacados que se encargan de rescatar composiciones del pasado. Uno de los ritmos que hoy podríamos compartir con el mundo es un bolero de caballería. Escuchamos Inundación de Arque, composición de 1913, interpretada por Música de Maestros. Rolando Encinas, director de música de Maestros, orquesta criolla que acabamos de escuchar, nos comenta. Creo que habría que diferenciar muy bien la música autóctona, si se quiere, la música rural, de la música citadina, de la música criolla mestiza. Obviamente, desde mucho antes del incario, ya se han tocado instrumentos como las flautas de pan, que se dicen, hechas de arcilla o de piedra, y en realidad la música autóctona responde pues a ciclos agrarios, etcétera, que no precisamente es lo mismo en la ciudad. La primera música que ha habido, si se quiere, boliviana, ha sido en aires de villancicos, en aires que responden a la iglesia, por algunos compositores en Sucre y Potosí en especial. Luego ya se ha ido introduciendo instrumentos como las guitarras, mandolinas, violines, entre el 1800 después de la República, y algunas partituras todavía hay, algunas melodías de la época de Melgarejo, de 1865, es a lo que más nos hemos remontado a conseguir este material. Y bueno, por muchos años las estudiantinas que se han creado en las ciudades con estos instrumentos han sido pues las que han alegrado espacios, matrimonios, fiestas, etcétera. Y con los años también se ha ido han ido desapareciendo, pero hay que ver que hay ciertos hitos en la parte musical. Pienso que lo que han sido antes y después de la Guerra del Chaco ha marcado un hito importante, pues ahí se han hecho composiciones por importantes músicos y también el aporte de importantes poetas. Todavía nuestra orquesta Música de Maestros sigue buscando ese tipo de material porque es rico en cuanto a la composición y en cuanto a esos poetas con tanta sensibilidad que, bueno, por un hecho histórico de la guerra han compuesto cosas realmente que hasta ahora no veo yo personalmente, digamos, unas propuestas de esa naturaleza. Luego, en el año 52 también, lo que es la Revolución, igual ha habido un aporte importante, pues los músicos de entonces un poco estaban obligados a interpretar sus canciones y melodías en ciertas radios, en especial en la Radio Yimani, entre otras, por el gobierno, obviamente obligados, porque tenía que darse a conocer nuestra música. Y es así que va entrando, que como lo dijo Yola, ha sido difícil, obviamente, al igual que en la danza, ha sido música marginada, porque la gente de estatus ha estado siempre escuchando música de afuera, aires vieneses, obviamente tangos, boleros, etcétera. Pero la música boliviana misma era muy difícil, los aires tradicionales, melodías y danzas, ha sido muy difícil que puedan entrar al pueblo, mucho menos a un teatro municipal. Y es así como con nuestra imaginación podemos recorrer diferentes lugares de Bolivia tan solo recordando el pasado con ritmos criollos que sobresalieron desde la Guerra del Chaco. Hemos trabajado con muchos compositores, sus obras, entre ellos tenemos José Salmón Ballivián, y en especial uno de los más importantes compositores paceños ha sido Adrián Patiño Carpio, este maestro desde cuecas, villancicos hasta sinfonías de música autóctona. Creo que es el que más ha aportado a la música boliviana en general, con diferentes aires, no solamente paceños sino también orientales, además con una formación académica formidable. Bueno, hay muchos compositores como Simeón Roncal, como Miguel Ángel Balda y Teófilo Vargas, son los más mentados y los que han aportado, creo que, a la música boliviana de una manera muy especial, porque han tenido una sensibilidad que hasta ahora, nosotros somos de otra generación, por lo menos yo percibo eso, me llena esa música. Muchos músicos hicieron arte en Bolivia, pero otros tuvieron que vivir fuera del país. Y las dictaduras se han encargado de generar artistas que desde el exilio le han compuesto melodías a Bolivia. Tal es el caso de Nilo Soruco, quien desde Venezuela nos envió su manifiesto oculto, La Caraqueña, una de las cuecas más importantes como respuesta al régimen dictatorial. Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi día, mi flor, mi cielo llora por estar. Mi día, mi flor, mi cielo llora por estar. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le podrá muralla a nuestra verdad. Nadie le podrá muralla a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, presta, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, presta, pronto volveré. Pero tras esa lucha de músicos y otros bolivianos, se vuelve a la democracia. El retorno de hombres y mujeres al país inspira a Matilde Casasola, quien después de un largo viaje nos regala otra cueca, pero esta vez llena de alegría. Jenny Cárdenas nos interpreta El Regreso. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contento en tu infinito, montañas recordadas, ya contento en tu infinito, mis montañas recordadas, desde lejos desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a lo infinito, Pachamama, Pachamama, hoy regreso a lo infinito, Pachamama, Pachamama, yo no logro explicarme. ¿Con qué cadenas me atas? ¿Con qué hierbas me cautivas? Dulce tierra boliviana. ¿Con qué hierbas me cautivas? Dulce tierra boliviana. Lara la ira, lara la ira. La ira, la ira, lara la ira. La ira, lara, lara la ira. La lara la, lara la ira. ¿Con qué hierbas me cautivas? Boliviana. Agradecemos a Ernesto Cabur y Rolando Encinas por habernos narrado algunas facetas de la música boliviana, tan grande e históricamente significativa. Este fue un pequeño obsequio musical para el mundo y para aquellos viajeros que desean conocer nuestro país y nuestra historia. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas por titanes ignorados que cobijan la altipampa. Por titanes ignorados que cobijan la altipampa. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas